Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy tenemos una grabación offline. Estoy en Villanueva del Pardillo. Si oís agua a cascoporro es que efectivamente está lloviendo a cascoporro. Y aquí estoy disfrutando de mis últimos días de peatón. Eso espero, porque ya se acerca el día del examen. Ya estoy haciendo simulacros de examen. Estoy contentísimo con mi profesor. De verdad que más que suerte ha venido el hombre caído del cielo. Qué metodología, cómo me observa, me corrige, cómo ha ido progresivamente enseñándome, asegurándose que dominara el coche, las maniobras, la circulación, luego ya perfilando detallitos y evitando faltas leves. Ayer fue mi primer simulacro de examen, que estuvo muy guay porque, bueno, yo salí del simulacro de examen, además mi profesor se puso en modo ahí muy serio, muy formal, muy, por favor, ahí como si estuviera en el examen, vamos, diciéndome las mismas cosas, a mala leche, en plan, para que cayera. Y cuando acabó, él iba anotando todo, todas fallas leves, graves. Cuando acabó, las repasamos. Yo no estaba muy contento, pero él estaba muy contento porque dijo, muy bien, tío, porque dice, has tenido muchas faltas leves. Y dice, pero no has tenido graves. Y lo bueno es que las faltas leves las podemos corregir rápidamente. Las faltas graves, pues va a costar más trabajo. Pero es que no tienes faltas graves, con lo cual ya es pulirlas, ¿no? Dice, a ver, el tío también es pragmático, no es darme ánimos por darme ánimos. Dice, mira, ahora al nivel en el que estás, seguramente apruebas a la primera. Y si no apruebas a la primera, no pasa nada. Porque ya tienes un nivel, y si no sale a la primera, pues te saldrá a la segunda. O sea que tú tranquilo. Y ahí muy motivadito estoy. Y hoy que, a ver, no estoy lejos de Madrid, porque Villanueva del Pardillo está a 40 minutos, 30, hombre, hoy porque había lluvia, ¿no? Pero a lo mejor está a 30, 35 minutos en autobús. Para mí, pues, lo pensaba, ¿no? Digo, a lo mejor cuando sea conductor cogeré el autobús por gusto, ¿no? Por el placer de mirar por la ventana y no tener que estar atento al tráfico. Pero hoy un día de lluvia, que he tenido que salir de casa en el sur de Madrid, coger la línea de Metro Sur e ir hasta Moncloa, al intercambiador de Moncloa, ahí ya pierdes pues 45 minutos, una hora fácil. Espera el autobús, en este caso ha sido poco, 5 minutos más, otros 40 minutos de llegar aquí a Villanueva del Pardillo. Y luego hay otra cosa que yo apreciaré mucho, y es que estos son los entresijos de alguien que hace trabajo comercial. Yo llego en el autobús a un sitio, está lloviendo a cántaros, como es ahora, ¿no? Que he llegado y 40. Mi reunión con el cliente, pues además, esta no es una reunión comercial, tengo que dar formación a los empleados de una empresa. Pues yo quedo a las 10, yo no me voy a presentar a menos 20 ahí para que no sepan qué hacer conmigo. Bueno, pues aquí estoy en un soportal, aprovechando para grabar, que eso sí está guay. Pero si tuviera ya mi vehículo, pues estaría mucho más cómodo dentro del vehículo poniendo musiquita o grabando vídeo o audio, lo que sea, tranquilamente con la calefacción puesta. Bueno, son cositas que espero que pronto mejoren y que den lugar también a un montón de contenidos en movilidad. Bueno, Rupert, semi-movilidad, disculpe usted, señor Rupert Dax, mil sin Rupert. Así que, bueno, ayer estuve mirando el Chrome. Bueno, ayer quise hablar en mi daily del Chromebook Pixel Book. Estoy buscando, pues, un Chromebook de gama alta. Los Chromebooks están muy bien y tienen sus cosas buenas y la verdad que son muy útiles, pero yo que me muevo entre varios dispositivos, hay que reconocer una cosa. Y hay que reconocerla, amigos. Amigo Pater, que yo sé que me escuchas. La superioridad del iPad es la superioridad del iPad. O sea, y ahora mismo con la aplicación de archivos, pues tanto mejor. Es decir, el iPad tiene una potencia, una calidad, un hardware, una pantalla, un sonido, un procesador, RAM, aplicaciones, navegadores, que, y una ligereza que no. Yo tengo el Acer Chromebook 14, que está muy bien, tiene un Celeron de los potentes, pero la pantalla deja que desear, el sonido es normal, Y luego encima es pesado, es decir, está muy bien que tenga un acabado metálico tipo MacBook Air, pero lo convierte en un dispositivo pesado. Y ahora mismo estoy con el iPad Pro el iPad Pro del pequeño, por entenderlo así, y no pesa nada, es que lo puedo llevar o no. No pesa nada. Además no llevo ni cargador, porque ¿para qué? La batería le dura un montón. Bueno, al Chromebook también. Y afortunadamente el Chromebook, el Acer 14 que tengo, tiene un cargador mínimo. No como algunos portátiles por ahí, que el cargador pesa más que el portátil en sí, que los he tenido. Los he tenido por ahí, algún portátil de trabajo con que no veas. Entonces, bueno, sí, la verdad es que el iPad para mí es el dispositivo para llevar a todos lados y para usar a saco. Y el Chromebook mejoraría mucho la experiencia, mejoraría muy mucho la experiencia en un Chromebook de alta gama. Yo creo que ese es el dispositivo, el Chromebook Pixelbook de 2018. Pero bueno, Google en su estrategia, como decían los amigos de WinTablet, ahora sospechosos habituales, Google en su estrategia de vender lo mínimo posible o centrarse en el mercado anglosajón, ese dispositivo no lo puedes comprar en España. No aparece en la página web de Google. Por supuesto, no aparece en las tiendas, en las grandes superficies de venta de tecnología. Si quisieras comprarlo por Amazon, Amazon a veces te da la opción de comprarlo en Amazon Estados Unidos y realmente por poco dinero, a ver, por 50 euros te lo traen a tu casa, pero es que tampoco es posible. Y si te metes en Google Reino Unido, lo puedes comprar, pero obviamente no hacen envíos, así que lo que me estoy planteando es ver si existe ver si me motivo, le estoy dando vueltas, y como tengo familia en Reino Unido, pues que ellos me lo hagan llegar. Luego hay empresas de collect and delivery. Los hay en Estados Unidos, una clienta me lo dijo, empresas cuando quieres comprar algo en Estados Unidos, quieres comprar algo de Estados Unidos que no hace envíos a tu país, pues hay por ahí empresas, hay varias, que te permiten hacer la compra, la empresa recepciona el paquete y luego te lo envía a tu destino. Incluso algunas empresas pues lo que hacen es, le hacen una foto del paquete, o si quieres contratar un plus, pues comprueban que el artículo que has comprado se encuentra en buen estado, y para no hacerte perder el tiempo de mandarte algo que luego o está incompleto o no funciona bien, o también te hacen el servicio estas empresas de collect and delivery, de si son varias cosas las que has comprado, pues agrupar todas las compras y una vez que están todos los paquetes que has adquirido, pues hacerte un solo envío para que lo que es los gastos de entrega, pues no te cuesten tanto dinero. O sea, estamos hablando de envíos internacionales, que el más barato te vale 50 euros. Los chinos con China Mail o Hong Kong Mail o como sea, no sé cómo lo harán, pero desde luego, si te sales de Jirpes o de AliExpress, los gastos de envío son una pasada. Entonces, bueno, ¿por qué el Chromebook Pixelbook? Pues por tener una experiencia Chromebook que yo creo que puede ser óptima. A ver, la experiencia Chromebook es muy buena porque ahí estoy escuchando a Mosquetero Web, que estoy disfrutando muchísimo. Ha sido un gran hallazgo, gracias al señor Rupert Dax, hablar de Chromebooks. Y la verdad es que estoy buscando gente que hable de Chromebooks, aparte de los WinTablet barra sospechosos habituales. Poca gente haya que hable de Chromebooks, o por lo menos que hable de Chromebooks con cierta solvencia. Y todo el mundo habla bien, la experiencia del Chromebook es muy buena. Además, para mí el Chromebook tiene una cosa buena, y es que hay una aplicación que se llama iWriter, dentro de las aplicaciones que yo utilizo, de, como diría el señor Juan Lichulilla, de escritores wannabes. iWriter se está mejorando mucho, se parece ya mucho a Ulises, esa aplicación que me gasté una pasta y ahora al final se ha vuelto de suscripción. Espero que iWriter no lo haga, que nos cobre por actualizaciones, que yo con gusto pagaré las actualizaciones. Creo que es justo, además, que nos cobren por actualizaciones. Pero iWriter ha mejorado mucho y ahora encima, pues, tanto en el iPad como en Android, pues puedes utilizarlas en tus nubes personales. Yo, para mí, mi nube personal es OneDrive. Lo tengo ahí todo centralizado. Eso de tener más de una nube al final es un error, ya os lo digo yo. que he tenido hasta 3 nubes con Amazon, Google, OneDrive. Es un error. Mejor tenerlo todo en una y si acaso hacer copia de seguridad en otra nube. Pero como nube, como tu disco duro virtual, utilizar una. Y IA Writer, bueno, lo he dicho mal, ¿no? Sería IA Writer, que es una aplicación de escritura de creativa, de esta de focus, de enfocarse en la escritura, pues tiene esa compatibilidad. Pero, ¿qué es lo que yo he hecho un poquito de menos al Chromebook? Pues lo que he hecho un poquito de menos al Chromebook, aunque hay modelos que lo sustituyen, es un poco lo que tiene el Samsung Chromebook, ¿no? Lo bueno que tiene el Samsung Chromebook es que tiene una pantalla más que decente, tiene palito y luego tiene modo tablet. Puedes darle la vuelta completamente. Ya probé en su momento el Samsung, me gustó muchísimo. Lo probé y una vez que lo probé, pues lo vendí. No voy a tener. Lo que más uso es el iPad. Y el Pixelbook, pues yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? Quizá un poquito más premium, porque tiene el teclado retroiluminado, lo cual siempre se agradece mucho. Y a ver, si Chrome OS vuela con portátiles Rockchip, con procesadores Rockchip y con procesadores Celeron baratunos, no quiero ni pensar lo que hará Chrome OS con un i3 o un i5. Lo que sí me parece un poco extraño es que haya un Chromebook con un i7. Es decir, ¿qué vas a hacer con el Chromebook? Es decir, ¿vas a editar vídeo? Porque las herramientas de edición de vídeo de Android funcionan con procesadores discretísimos. No sé qué sentido tiene, ¿no? Así que bueno, estas son algunas disquisiciones sobre el Chromebook Pixelbook. Creo que seguirá mejorando mucho. Pero hay una pega que tengo sobre el tema de los Chromebooks. Y es que sabéis que Google está trabajando en un sistema operativo. Se me acaba de olvidar el nombre. Tiene un nombre así muy exótico. Un sistema operativo en el que se va a unir Android y Chrome OS. Lo cual va a ser muy interesante. Y lo que yo me pregunto es qué pasará con los actuales Chromebook cuando Google presente a bombo y platillo ese nuevo sistema operativo que va a competir con macOS y que va a competir con Windows 10 y tú tengas un Chromebook y te diga, hombre, no, es que ya no son actualizables. O a lo mejor son actualizables los dos últimos modelos de Chromebook que sí te lo actualizan. No lo sé qué pasará, ¿no? Porque, claro, viendo las noticias de, bueno, Google está trabajando en esto y lo otro, y dices tú, ¿cuál va a ser el futuro de Chrome OS y de los Chromebooks? Pues me da a mí que un futuro que no va a durar más de 2 años. Porque al final yo creo que Google está viendo que la fusión tablet, smartphone, lo que quiso hacer Windows y no consiguió, pues ellos lo van a terminar consiguiendo. Ellos van a terminar consiguiéndolo antes que Google, que Apple, que también quiere ahí hacer un cositas de esas. Bueno, amigos, pues ya os dejo, me voy a mi sesión de formación con mis clientes. Esta es la segunda sesión de formación. Ya están hechos unos profesionales, así que me imagino que este ratito que voy a pasar con ellos va a ser más de pulir y de dudas y preguntas un poco concretas. Con este chirrido de puerta os dejo. Una señora está viendo su negocio. Salgo de este soportal en el que estoy, día de lluvia en Madrid. Un saludo a todos. Yo soy Converso, este es Vida es en Red y hoy es martes 10 de abril. Hasta pronto.